Son las 9 de la noche. Un rapaz de 20. Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org. Desafío total, el diablo de alma buena, un hermano del mal, carecemos de melenas. Desafío total, el diablo de alma buena, un jueves 13 de marzo, cuando a las 9 de la noche suena en Morricone, es que comienza el programa del Pistolero Zurdo. Un programa ecléptico donde podréis escuchar buen rockabilly, buen psicobilly, buen ska, buena música en general, noticias de actualidad, tecnologías y todas las paranoias que se me pueden ir ocurriendo. Un programa así solo podría tener cabida en una radio libre. Esto es una radio libre, esto es Radio Cucaracha, desde hace 23 años, liberando las ondas en el 107.3 de la FM y ahora también en internet en www.radiocuca.org, Radio Cuca con Q de kilo, Q de queso y K de kilo. Recordad, radiocuca.org. También tenemos un teléfono de contacto con el que podréis llamar y pasar antena, no, porque no sé, que es el 985-29-81-37. Hay varios medios más para que os podáis poner en contacto con nosotros, como puede ser el chat de la página, ya os digo, www.radiocuca.org, y a través, por supuesto, del correo electrónico. Tenéis dos correos electrónicos, el del programa elpistolerozurdo@gmail.com y el de la radio, Radio Cuca, nuevamente con Q de queso y K de kilo, @gmail.com. Hoy vamos a tener un programa, pues ya os digo, como retomando las tónicas habituales, hablaremos un poco de actualidad. Tengo aquí un par de textos que os leeré. Después hablaremos un poco de tecnología, hoy sobre una página web muy interesante que habla sobre seguridad informática desde hacía bastantes años. Quizás nos visite hoy Cortázar y, por supuesto, nos va a visitar buena música, vamos a escuchar muy buena música. O al menos eso vamos a intentar. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar y os voy a poner un poco en antecedentes. Hace un par de años, unos chavales fueron detenidos en Cangas de Onís por pelear contra una decisión injusta de delegación de gobierno de permitir una concentración fascista de Democracia Nacional. Y bueno, parece que les quieren meter para adelante un buen puro por el tema. Y bueno, esta semana he podido encontrar en glayu.org, una página web de aquí de Asturias, que bueno, de contrainformación, podríamos denominarla así, un artículo de un viejo luchador conocido por todos y por todas las obreras asturianas, Manuel Sánchez Terán, uno de los protagonistas del conflicto de Duro Felguera, que escribe al respecto de lo que está pasando en esta Asturias, que deja ya de ser un paraíso natural para convertirse en un paraíso represor. El artículo, ya os digo, lo podéis encontrar en el blog del Pistolero Zurdo, en www.elpistolerozurdo.com, en glayu.org, y parece que otra página web de contrainformativa del Estado español, lajaine.com, lajaine como el odio en francés, pues también replica este texto. Si os parece, vamos a leerlo. Requiem por Asturias, patria sin sol y carcelera. ¿Qué le aguarda una tierra donde sus jóvenes son empujados en gran medida al destierro laboral y cuando gritan son represariados, intentando ahogar sus gargantas incluso con la cárcel? Sucedió hace más de 2 años. El 10 del 9 del 2005, el 10 de septiembre del 2005, en Cangas de Onís, el partido ultraderechista Democracia Nacional realizó una concentración y acto político, con un marcado acento xenófobo y racista, con ostentación de algo más que evidentes signos y símbolos paramilitares. La Guardia Civil no contribuyó mucho para evitar la tensión, más bien al contrario, y esta fue en aumento a medida que la parafernalia, consignas insultantes y amenazantes de Democracia Nacional, crecieron en número y tono. Al fin, todo terminó en enfrentamiento y disturbios, y no solo con jóvenes de izquierdas. Hay imágenes, fotos y vídeos de cargas brutales y comportamientos muy desproporcionados de la Guardia Civil ante jóvenes y personas que demostraban su contento con el comportamiento de la concentración ultraderechista y sus consignas. Durante los disturbios, los daños fueron muy escasos, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver, a vivir y a ver. Se produjeron identificaciones y algunas detenciones con posterior puesta en libertad. 22 personas eran las imputadas en un principio. La delegación de gobierno, que en los últimos años, como sucede en el resto del Estado, ahí están los últimos acontecimientos de Madrid en el barrio de Lavapiés, está siendo deliberadamente permisiva con las provocaciones de grupos de extrema derecha que tras una mínima pose de apariencia democrática utilizan la violencia, el racismo y la xenofobia propia de los grupos paramilitares. En el resto de Europa los gobiernos se lo toman de manera muy distinta, síntoma muy significativo. En lugares como Asturias o en el barrio de Lavapiés, con tradición de izquierdas, amplia población de trabajadores inmigrantes y donde los problemas de falta de trabajo producen una gran despreocupación y tensión social, lo que menos se necesitan son provocaciones de este tipo, máxime cuando estos grupos de ultraderecha, insistimos, utilizan la apariencia democrática como tapadera. Transcurridos 2 largos años, donde se ha dejado abandonado incomprensiblemente el juzgado de instrucción número 1 de Cangas de Onís a través de un auto, ha cursado un procedimiento abreviado donde, entre otras cosas, el Ministerio Fiscal presenta acusación contra 14 jóvenes por un delito de desórdenes públicos, delito de atentado, 3 faltas de lesiones y un delito continuado de daños. Todo ello en aplicación del endurecido Código Penal, supuestamente para casos de terrorismo, pero de muy actualizada utilización con trabajadores y protestas sociopolíticas. A las peticiones de multa, que ascienden a varios miles de euros, hay que añadir las penas de cárcel, algunas de las cuales oscilan entre 3, 4 y 5 años de prisión. Vamos a seguir leyendo el texto, pero antes vamos a escuchar un tema por el medio que seguramente os va a gustar mucho y que está muy relacionado con lo que está hablando aquí Sánchez Terán. Bueno, me parece que tengo algún que otro problema con el ordenador para que reproduzca esta música, a ver si soy capaz de que suene. Parece que no quiere sonar. Lo que os quería traer era un grupo llamado

que por una manifestación con más o menos disturbios, unos pocos daños y pintadas, que fue lo que realmente sucedió, una pena, una petición tan sumamente desproporcionada, 3, 4 y 5 años de cárcel, y aplicando el término atentado, puede llevar a la cárcel a jóvenes que, además de estar padeciendo los efectos de la crisis como nadie, pueden quedar marcados para toda su vida, en el mejor de los casos, y absolutamente tocados en otros. Realmente, además de no poder entenderlo, comprenderlo ni admitirlo, considero que algunos están demostrando con creces que tanto en la política como en la judicatura están pidiendo el relevo. Asturias, hoy más que nunca, es un paraíso, pero un paraíso de represión. Hemos de evitar, con la solidaridad, que estos jóvenes pasen por la cárcel. Consigamos que la voz de los jóvenes no sea ahogada y que se escuche muy alto. De momento, con música va bien. Patria sin sol de Stone Atmosphere y Requiem por Asturias de Canalón. Manuel Sánchez Terán. Coses que no se conseguirán, y es tan difícil que tengan tos casa y trabajo, náuseas del estómago, de esperanza ni un reblago, emigrar o morriar, y el dilema que nos consterna, en truballos no los 10.000 parados de la cuenca, podrán ganar el fruto, cortarles mi rames a golpe de ancho, frayame mi otuero, hacer que mil años de existencia sea un sueño, y que tendré mi quierdío como un queso millenario. Corrupción y caos económico, la culpa de todo tiene al mazú capitán obeso. Dice el cambio si tiene arreglo que se arreglará, pero si amas y permanecemos de forma estática, cartesiándolo todo y falona no esa puta cara. Todos los días vemos como nos joden a la marrana, medren los niños y la mocedad es caen sueños, emigren de aquí a trabajar en sitios ayoñaos. De mientras el capitán obeso un agua ser importante, quiere ser almirante del barco más grande. El suyo y el penúltimo de toda su flota, callante órdenes que los lleven a la derrota. Está viviendo aparte en una casa plastilina, creyendo que la realidad y una leyenda urbana. La tripulación está fartuca de él, ya no lo aguanta. Como los pirates cualquier día pasarán lupo la tabla. Podrán parar el fruto, cortarles mi rames a golpe de hacha, un frayame mi otuero, hacer que 1.000 años de existencia sea un sueño. Yo que tendré mi quierdío como un té. Es un millenario. Asturias, Requiem por Asturias, y un Requiem por Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por... Hasta el brumete sabía que yo ni un llegaría. Probé toda la vida ganando salarios de miseria, con contar tu vasoria de una multinacional asesina y el prota de un cuento que sin final feliz termina, buscando quien defendiera los os por huellos, tocó sindicatos vendidos, verticales y mariellos, les esperantes de vida serán cabegamas curties, mileta y acerias en forma accidentes laborales. Lo ve su capitán fallos trabajará de estallo, un interminable jornales de horas asgalla de trabajo, atropa tripulación pa'l barco de forma racional, mis abundantes empresas de yadrocinio y laboral, políticas de desmantelamiento y privatización, fatel barco un sitio da triste ya un corazón. Soy asturiano, siempre siento orgulloso, pero con capitán obeso habrá un futuro obegoso. Podrán barrar el fruto, cortarles míos rames a golpe de hacha, un frayame mi otuero, hacer que 1.000 años de existencia sea un sueño, yo que tendré que hervir como un queso millenario. Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por Asturias, Requiem por Bueno, estos dos temas que escuchábamos, Canalón, el Requiem por Asturias, y antes Stone Atmosphere con Patria sin Sol, son los dos temas que Sánchez Terán refiere al final de, ya os digo, este interesante artículo que habla pues de cómo están las cosas en este supuesto paraíso natural, que no deja de ser pues eso, un paraíso de represión, donde la juventud que intenta rebelarse, que intenta gritar contra esa crisis que nos azota, que azota especialmente a la gente más joven, y especialmente, como demuestran estas dos canciones, en las cuencas, pues cómo están intentando reprimir todas esas voces críticas, ¿no? Equiparando a esta gente con terroristas. Me acuerdo ya hace muchos años cuando los conflictos de Duro Felguera, de Sánchez Terán, cuando el cabrón del presidente de Asturias en ese momento, que era Marqués, nos calificó o calificaba a toda esa juventud que luchaba de asturchales, intentando confundir la película. Lo peor de todo es que hay algunos que se lo creen. Lo peor de todo es que en ese movimiento que critica y que lucha, que se revela, creen que son realmente asturchales, están orgullosos de ser, pues no sé si decir nacionalistas o cómo definirlo, pero sí que le hacen bastante juego a este término con el que hay que romper y contra el que hay que luchar. Por supuesto que somos radicales, vamos a la raíz del problema. Creemos que el capitalismo no tiene solución, no tiene arreglo. A los hechos me remito, las crisis siempre azotan a las mismas personas, a los menos pudientes, a los que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo día a día para poder vivir, para poder comer, para poder sobrevivir en este paraíso de metrotrenes, de grandes infraestructuras ferroviarias, de grandes construcciones hospitalarias, de grandes chanchullos en el puerto de Gijón y de gran corrupción. Lo peor de todo es que esto no es nuevo. Esto ya hace muchísimos años que está pasando en Asturias, y para eso solo hay que recordar lo que dice esta canción, que habla de nuestros abuelos. Habla de nuestros abuelos que se enfrentaron a todo esto y en el 34 lucharon por la revolución social y porque sus hijos y sus nietos tuvieran un futuro en libertad, en igualdad, autogestionado, solidario, comunista, anarquista, pero nunca, nunca capitalista, y por supuesto que no, nunca nacionalista. Montes de Asturias, allá de los años 40, pasaban estas cosas que hieren realidad y güey, nadie de cuenta. Calza Julián los zapatos y vacía a la población a la gueta de tricornios que vaiguen por Colasón. Colasón y era fornío, según la siente decía, va demostra vos lo agora esguilando peñón pa' arriba. Ya pasa la brigadilla a la gueta, los fugaos cimblando bantos de yereza son comunistes no maos. Antón con la metralleta, la dinamita colas, pusieron y fuego al monte y el peñón echó a rodar. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Mientras Dios el peñón, la brigadilla, la brigadilla. sa mar en Viesca arriba. Y arriba de Langariella, Antona huello pavasio, disio Dios mío que es fue. Antón con la metralleta, la dinamita colas. Cuando asomé en la cueva, con el fascismo a tremar. Antón encendió la mecha, prendió la prendió la dinamita, prendióla con picardía. ¿Qué vos parece? Falla muchos años, en octubre, en el 34, aquí en Asturias, ya los nuestros vuelos luchaban contra lo mismo contra lo que luchamos. Bueno, seguís escuchando El Pistolero Zurdo. Esto es, por supuesto, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, emitiendo a todo el mundo. Espero que haya muchas personas ahí al otro lado disfrutando de este programa. Si alguna de estas personas que me escucháis creéis que podéis hacer algo aquí en Radio Cucaracha que sea de interés para otras personas, pues podéis hacerlo. Esto es una radio libre. Pasaros el lunes a partir de las 8 por los locales de esta radio en Fernández de Oviedo número 10, aquí en Ciudad Naranco. Y bueno, plantear vuestro proyecto a la asamblea de la radio y elegir una hora de esas que estén libres por ahí en la programación, y tenéis una hora semanal para hacer lo que buenamente os plazca y que disfrutéis, por supuesto, haciendo el programa. Yo hoy ya leí a Terán, ya lo destrocé el artículo Clamos, os acabo de soltar un speech ahí como súper denso, así improvisado y súper largo. Vamos a cambiar el tercio. Vamos a escuchar a Julio Cortázar, que tiene una voz mucho más interesante que la mía. Vamos a escuchar a Julio Cortázar leyendo el capítulo 7 de una de sus novelas más conocidas y famosas, que es Rayuela, de Julio Cortázar. Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bueno, después de escuchar la maravillosa y profunda voz de Cortázar, escuchábamos un tema bastante, bastante bueno de un grupo llamado Duncan Doo. Comentábamos aquí con el compañero Nedónicu que lo buenos que eran Duncan Doo y lo malos que se convirtieron. Vamos a seguir con el programa. Os recuerdo que esto es El Pistolero Zurdo, que estáis en Radio Cucaracha. Y ahora vamos a hablar un poco de tecnologías, un poco solo, para no aburrir y no agobiar al personal. Sabéis que aquí siempre os intento traer, cuando no me enrollo demasiado con política, temas sobre seguridad informática, sobre software libre, sobre una forma de entender la tecnología alejada del poder, ¿no? Porque en internet también hay grupos antisistema, antipoder, podríamos llamarles, no lo sé si podría definirlos así, pero por lo menos sí que se comportan de unas formas que son bastante interesantes de analizar y de seguir, ¿no? El movimiento software libre, asambleario, donde los programas se construyen en comunidades, donde lo que prima es el servicio a la propia comunidad, etcétera, etcétera, tienen un cierto regustillo a anarquismo, de esto de lo de Koprovnik y de lo de Bakunin, ¿no? De ese anarquismo primitivo del apoyo mutuo, sin ser políticamente anarquistas, no, por lo menos no en todos los casos. Bueno, pues una de esas páginas que ya os digo son imprescindibles de seguir si os interesa un poco este tema, y sobre todo si os interesa el tema de la seguridad informática, del software libre, de los estándares abiertos, pues es una página que se llama cryptopolis.org, con K, de cryptopolis.org. Ya os digo, se escribe www y con K, cryptopolis.org. Lo podréis encontrar también en el blog del Pistolero Zurdo, un enlace a ella, donde, bueno, pues un webmaster lleva ya pues un montón de años currándose una de las mejores páginas de tecnología que hay ahora mismo en lengua española. Pues trata temas, su título es Criptópolis, criptografía, privacidad y seguridad en internet, y trata temas, ya os digo, pues sobre opinión y debate de criptografía, privacidad, seguridad y otros temas legales, culturales y tecnológicos relacionados. Y además es muy interesante porque, ya os digo, lleva desde 1996, ya se dice pronto, esto es cuando empezó a popularizarse internet, una de las primeras páginas web, pues intenta abordar todos los temas que trata desde un punto de vista de usuario común, o sea, de personas no expertas. Se pueden leer fácilmente los artículos, y aunque hay cosas un poco más técnicas, siempre procura acercar esa parte más entendible y menos densa de la tecnología. Como ejemplo de temas que trata en estos últimos días, pues habla de las vulnerabilidades en tarjetas RFID. Son tarjetas pues como las que tenemos en los supermercados, pero imaginaros que esas tarjetas, que esos chips que hay en los supermercados para leer el código de barras y demás, pues que puedan emitir información y se puedan leer desde lejos, ¿no? Bueno, pues hay graves vulnerabilidades de seguridad en ese tipo de tarjetas. Habla también, así como curiosidad, que el tipo que inventó el correo electrónico no previó el uso fraudulento de este para el spam, ¿no? Ray Tomlinson envió el primer correo hace 37 años de un ordenador a otro conectado a un metro de distancia. Y bueno, ahora cuando le preguntaban si había pensado en este uso del correo electrónico como spam, y spam no es más que esa correo basura que inunda vuestros buzones, pues dijo que no, pero bueno, decía que por aquella época no habría más de 500 o 1000 personas que utilizaban el email, con lo cual cualquiera que hubiese enviado spam hubiese quedado fácilmente identificado. Habla también de que marcapasos y otros dispositivos implantables pueden ser vulnerables a ataques vía radio, pudiendo parar un marcapasos a distancia, por ejemplo. Es muy crítico también con los medios de poder y de información así generalistas, y contra una noticia que El Mundo publicó diciendo que se podía salvar un bosque si se hubiese implantado el voto electrónico en España, pues él dice que sí, que también si no compráramos periódicos podríamos salvar el Amazonas, ¿no? Y explica el porqué. Es un poco una crítica al voto electrónico y al uso que se le puede dar y la inseguridad que todavía hay detrás. El Tribunal de Valencia reconoce los usos ilícitos de los chips que modifican videoconsolas, o sea, que no considera delito. Resume frases de gente de interés en este mundillo. Y bueno, también va publicando de forma regular un libro electrónico que trata de la figura de Enigma. ¿Os acordáis? Aquella máquina criptográfica que utilizaban los nazis para que el gobierno inglés no pudiera leer los mensajes que mandaban a las tropas y no conociera sus movimientos, ¿no? Bueno, pues ya os digo, una gran página muy interesante que os recomiendo que visitéis si os interesan estos temas, y de la cual yo saco pues bastantes referencias para este programa. Vamos a seguir con un poco de música y ya cambiamos el tercio. Ahora vamos a escuchar un tema precioso de John Lennon titulado Walking Class Hero, y después vamos a pasar con una de esas sesiones de rockabilly y psicobilly a la que os tiene acostumbrados el Pistolero Zurdo. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all.

clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let her go, boy, go, go. Well, I'm sitting here wondering what the match box won't throw. Baby, I'm sitting here wondering with a matchbox for my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Esa música. Hoy cambié el CD de sitio. En vez de bajar el canal del CD donde tengo el fondo musical, bajo el otro canal, que es donde no tengo nada. Podéis disculparme. Vamos a seguir. Os recuerdo que hace 3 semanas o así os comentaba que era más que probable que hubiera un concierto. Nos había llegado un rumor de que iba a haber un concierto de un grupo psicobilly por excelencia, de los padres del psicobilly, de los Metros, aquí en Oviedo, en la sala Will por Will. Bueno, pues desafortunadamente los Meteos suspendieron la gira que tenían prevista por España y por supuesto Oviedo y Asturias también se vio afectada por esta cancelación, y me parece que nos vamos a quedar sin poder disfrutar del auténtico y puro psicobilly de los Meteos. Pero bueno, siempre tendréis al pistolero zurdo para que podamos surfear por allá por el planeta Zorch. Surfing on a planet Zorch, the best way from the planet to the place I love. Surfing on a planet Zorch. Well, my balls waxed up, I'm ready to slide. Mile high, orange waves, I gotta ride. I gotta get there soon, or I'll miss the tide. I'm going surfing on a planet Zorch. I'm going surfing on a planet Zorch. I'm going surfing on a planet Zorch. I'm going surfing on a planet Zorch. Surfing on a planet Zorch, on the jet black sand at the side of the sea. Surfing on a planet Zorch. Well, we come here most every year. Dog beats, talking arms, drinks the beer, but the rest of us just want to surf right here. We're going surfing on a planet Zorch. We're going surfing on a planet Zorch. We're going surfing on a planet Zorch. We're going surfing on a planet Zorch. Just lying in the sand. Find the one you really want and take her by the hand. Ride a wild surf just as long as you can stand. Then take her back on to the beach and stomp on with a band. With all the places and the zombies too. Surfing on a planet Zorch. The best surfers on the planet are coming through. Surfing on a planet Zorch. Yeah, sharks don't scare us, we got more teeth. We're plugged in with a surfing feet, yeah. Riding too high to worry what's underneath. Yeah, we're going surfing on a planet Zorch. We're going surfing on a planet Zorch. We're going surfing on a planet Zorch. We're going surfing on a planet Zorch. Surfing on a planet Zorch, but you can't get a green suntan anywhere unless you hit Georgia and you breathe the air. Grab my boat, I'm heading right there. Oh yeah, I'm going surfing on the planet Georgia. I'm going surfing on the planet Georgia. I'm going surfing on the planet Georgia. I'm going surfing on the planet Georgia. Rock the demon girl if you can. We're going surfing on the planet Georgia. We're going surfing on the planet Georgia. We're going surfing on the planet Georgia. We're going surfing on the planet Georgia. Esto que escuchabais después de los Meteors era uno de los grupos más feos y macarras que podéis echar a la cara, que andaban pululando por aquí por Oviedo hace no mucho. Se llamaban Frico Rangers y tienen el dudoso honor de haber saboteado el concurso de rock Oviedo que se celebra todos los años en San Mateo. Era un grupo que arrastraba multitudes, compuesto por el señor Willy a la guitarra, el Drogas a la voz, Benny, el bajista diabético, y a la batería el señor Javi Mael dándolo todo. Había un tema que nos ponía los pelos como escarpias y que provocaba un poco desenfrenado, y no era otro que este que os voy a poner ahora mismo, que se titula Sometimes I Wanna Be Between Your Legs. Bueno, ya estamos sobre la hora, nos tenemos que despedir. Espero que hayáis disfrutado tanto de este programa como yo lo he hecho hoy. Os emplazo a la semana que viene en el mismo sitio, en el mismo dial de la FM, en el 107.3 de la FM, en internet, en www.radiouca.org, el programa El Pistolero Zurdo, por supuesto, el jueves a las 9. Ahora quedáis en inmejorable compañía, quedáis con Anedonia, después los capítulos prohibidos de Corintellado, dos de los programas más interesantes de la radio, como los que podéis escuchar mañana también a las 6. Tenéis Comandos Cum, un programa por y para mujeres, y después, por supuesto, otro bar club con un poco de anatomía en movimiento. Seguir disfrutando de esta radio libre que también es vuestra. Hasta la semana que viene, quedáis con un poco de psicobilly mientras que hacemos el cambio de controles.